Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio, y del sueño a la verdad hay un paso que daremos o que dimos. Hay un paso, solo un paso, nada más. Allí fuimos amigos, pero amigos de verdad. Cuando el corazón desnudo busca abrigo, hace frío y quizás llueva en la ciudad. Revolución del alma. Como agua que baja de la montaña, agua de las alturas buscando el mar, agua que viene limpia y se oscurece, cruzando lado a lado de la ciudad, que por el corazón se meta la cumbia, que suba a la cabeza y baje a los pies, que no se confabule con otra suerte, más que para atrapar al sol en toda tu piel. Aquí está haciendo falta que surja algo, algo que nos encienda el corazón, algo así como un remezón interno, algo, sí, como un remezón de amor. Revolución del alma, ay, rebelión de amor. Revolución del alma, ay, rebelión de amor. Gustavo Maturano nació en Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina, en el año 1963. Es cantante y compositor de música popular latinoamericana, con un fuerte compromiso social y político que desnuda las realidades de nuestra América. Su carrera se inicia por el año 1986 en Mendoza. Luego se traslada a Río Gallegos, en donde incursiona también en la producción y conducción de ciclos radiales en LU12. En el año 2005 decide realizar un recorrido por América Latina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Este trayecto implica para el músico no solo la posibilidad que ha tenido de llevar su propuesta musical por esos países, sino fundamentalmente poder adentrarse en la cultura popular que sus canciones denotaban, pero ahora enriquecidas por la propia vivencia. Mi nombre es Cinda Miranda, y para comunicarte con nosotros podés escribirnos a mimosparaelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. Estás escuchando Mimos para el Alma. Un instante en que la eternidad abraza tu corazón. La memoria es un ave que migra, y por cada primavera ella vuelve con los vientos de la contradicción, con las marcas que los vientos han dejado. A pesar de los olvidos ella vuelve, a pesar de los olvidos ella vuelve. La memoria, enemiga del olvido, bitácora a la espalda del que vuelve, con los miedos a cuestas la traición, con las marcas que los miedos han dejado. ella vuelve a los rincones del silencio, en aquella vieja historia que no encuentro. Ay, la memoria, ay, la memoria, ay, la memoria, ay, la memoria. A veces como faro va y nos guía, otras veces ella misma nos castiga, pero en mí sobrevive la memoria. Es tan antigua y tan así, memoria mía. Ay, la memoria, ay, la memoria, ay, la memoria. Bienvenido a Mimos para el Alma, Gustavo Maturano. Al contrario, gracias, muchas gracias por la bienvenida y el... Por el contrario, el agradecido soy yo por haberme invitado, por permitirme esparcir por el aire, no solamente de acá de la Argentina, sino por el aire de España, mis canciones, presentarme, hacerme conocer. El agradecido soy yo, el honrado soy yo. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en el camino de la música? Yo creo que uno viene... Estoy seguro que uno viene con una... Primero tiene que ver con una información genética, después por modelos a través de mi padre, de mi abuelo materno, que como buen descendiente de italiano era músico, tocaba el violín, tocaba el mandolín, la guitarra. Siempre me acuerdo de una frase en una película donde Brad Pitt hacía de Aquiles. Entonces él dijo: yo no elegí nada, yo nací así, esto es lo que soy. Y mis primeros pasos fueron de imitar, de querer cantar, imitar cantantes por televisión y después armar los primeros grupos de música en el barrio, ser el cantor de las fiestas, y hasta que uno decide vivir de esto. ¿Y cuando aprendiste a tocar la guitarra? Todavía no, todavía no aprendí a tocar la guitarra. Estoy en proceso de... Primero me enseñó mi abuelo, después que como te dije tocaba la guitarra. Yo en realidad soy muy vago para estudiar. Si bien me encanta estudiar música y las veces que yo me he metido, he estudiado muchos años música, me he metido sobre todo teoría, composición, armonía, me he metido mucho a estudiar, pero me canso rápido, me aburro rápido, necesito resultados rápidos. Entonces, básicamente soy un gran autodidacta. Pero bueno, entendí que esto también hay que estudiarlo, que hay que prepararse. Estuve haciendo conservatorios, escuelas de música en Buenos Aires, aquí en Mendoza en la Escuela de Música Popular. Gustavo, ¿cómo creas tus composiciones? A partir de impulsos eléctricos, como digo yo, que la gente llama inspiración. A partir de un hecho que te provoca, que te dispara sensaciones, que te moviliza adentro tuyo, a través de un hecho concreto que te dispara, suponete, mucha bronca, mucha impotencia, entonces uno escribe. Una profunda nostalgia, una temática determinada, la necesidad de escribir algo. El año pasado, por ejemplo, presentamos aquí en Mendoza con Mariu Carrera, que es una actriz, una obra en homenaje al mes de la memoria, que estamos ya atravesando, por eso arranqué con Canción de la Memoria. Tuvimos en la cabeza un proyecto que se llama Marzo, Cantos de Amor y Coraje, que es un homenaje a la militancia, a esa generación de 30.000 desaparecidos, de compañeros presos políticos. Yo creo que le hacía falta un homenaje, entonces, bueno, Mariu escribió los textos y yo escribí las canciones. Frente a eso te tenés que poner a escribir, por ejemplo. Así que, básicamente es un impulso dado espontáneamente suponete, a las 4 de la mañana me despierto con una idea y para que no se escape la tengo que escribir, o hay que componer para tal fin, para dentro de un mes, entonces uno compone, te pones la idea de escribir. Después, el ejercicio diario de todos los días, escribir algo, es un trabajo, ¿no? Que como un atleta tenés que darle entrenamiento para que estar permanentemente con el ejercicio de la composición. ¿A qué edad escribiste la primera canción? La primera canción, como no podía ser de otra manera, ¿a quién se la podés escribir la primera canción? A tu primera novia. Yo me enamoré a los 11 años de Graciela. Era mi vecina, a cuadra y media la teníamos enfrente. Y la primera canción la debo haber escrito, la protocanción, ¿no? La génesis. Creo que debe haber sido por esa época, entre los 11, 12 años. ¿Te sentís poeta? No. Después de leer a Armando Tejada Gómez, después de leer a tanto escritor, no, bajo ningún punto de vista. Soy apenas un humilde escribiente de cosas que acompañadas con música se le denomina canción. ¿De qué tratan tus canciones? Tratan de lo social. Mis canciones son absolutamente testimoniales. Se podría decir, si estuviéramos en los 70, yo sería un cantón de protesta. ¿Viste? Yo tuve la primera referencia en Víctor Heredia ya en el año 82. Es más, te voy a decir, antes yo escucho una canción en el año 75, yo tenía 9, 10 años, escucho una canción de Gianfranco Pagliaro, un compositor ítalo-argentino, que se llama Yo te nombro libertad. Una cosa que decía... Por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos que torturan, yo te nombro libertad. Esa canción en un contexto de canciones de amor, y a mí me llamó la atención esa canción, me gustó esa canción, me llegó esa canción. Bastó que lo viera yo a Víctor en el 82 acá en Mendoza, y después ya sí, viste, me moviliza mucho la canción social, la canción testimonial. Escribir una canción de amor me sería muy difícil, trato, ¿viste? De hecho, algunas cosas yo he escrito a mi mujer que se aproximan mucho y según ella son preciosas, pero me cuesta mucho escribir sobre historias de amor. Tendría que ser una historia de amor a la cual atravesara ciertas circunstancias sociales o políticas, ¿no? Pero básicamente mi canción es social. En la biografía que escribió tu amigo Fernando Montaña y que todos pueden leer desde tu página web, sale que sos cantautor de utopías. ¿Por qué, Gustavo? Me parece que la utopía es una necesidad interna del ser humano de querer cambiar las cosas. Yo no sé qué significa utopía frente a la quimera, esto ya se lo daríamos a los estudiantes de filosofía. Pero sí, uno persigue básicamente la posibilidad de un mundo distinto, de un mundo mejor, de una sociedad donde todos puedan disfrutar de los bienes de la tierra. Para mí esa es la gran utopía. Y sobre todo perseguir a la alegría, ¿viste? Básicamente yo creo que la gran utopía es perseguir a la alegría. Hacerlo con alegría, ¿no? Los pueblos tristes no llegan a ningún lado. Por ahí pasa mi visión utópica de la vida. Pero utopía tiene que ver con lo imposible. Yo soy un convencido de que es posible. De hecho, brego por eso, lucho por eso. Yo creo que es posible, sin ningún tipo de duda. Hay una canción que compuse el año pasado que se llama La canción, la memoria y la utopía. Te la canto, mirá. La tristeza fue un pedazo de este cielo, tras la ventana pequeña de una celda. Fue morir y no ver cuadros descolgados. La alegría es exhumar las evidencias. ¿Dónde van los colibríes en invierno? ¿Quién defiende tu derecho a la utopía? Al mismísimo delirio, a los intentos de ir por la verdad establecida. Tomamos por asalto los jardines, enarbolamos flores y poesías. Así recuperamos la canción, la calle, la memoria y la utopía. Na, na na na na na na na na na na. Un flaco desgarbado en traje gris silbaba distraído una marchita. Intuyó que algo se podía venir cuando se encontró a la historia en una esquina. Sopló un viento inesperado desde el sur, atizó una brasa que volvió a encender los despojos de un pasado y despertaron los sueños fusilados entre león. Tomamos por asalto los jardines, enarbolamos flores y poesías, así recuperamos la canción, la calle, la memoria y la utopía. Tomamos por asalto los jardines, enarbolamos flores y poesías, así recuperamos la canción, la calle, la memoria y la utopía, la calle, la memoria y la utopía, la calle, la memoria y la utopía. Esta canción la estrené el año pasado cuando tocamos con Miguel en San Luis, en un recital que organizó la militancia en San Luis, en el Auditorio Mauricio López de la Universidad Nacional, y ahí la estrené con Cantilo. Hablando de los amigos de España, a los cuales les mando un gran abrazo, deseando muy pronto estar por Asturias. Las cosas que están pasando en España, con los indignados, la gente saliendo a las calles, sobre todo los jóvenes en Chile, en Santiago, saliendo a la calle por la educación pública. Están saliendo a la calle los jóvenes, está pasando algo en el mundo maravilloso, que los jóvenes, quizás tomando la posta de aquel mayo francés, tomando la posta de todos los movimientos libertarios en pos de una sociedad mejor, de mayor igualdad, me hicieron ver con mucha alegría que se estaban recuperando las calles y que se llenaban de jóvenes, que eso es fundamental. Y los jóvenes tienen esa impronta, como dice la famosa frase, juventud divino tesoro, ¿no? Tienen esa impronta insoslayable, insustituible, que solamente da la juventud. Eso me llevó a componer esta canción. Y allá vamos con los indignados. Cuando quieran un apoyo de un músico, bueno, que cuenten conmigo. Pero, por supuesto, me parece que si hay hambrientos es porque hay muchos saciados. ¿Viste? Esto es así. Entonces, es cuestión que la torta se reparta un poco más y que tengamos la posibilidad de cambiar el asunto, ¿viste? Entonces, y ver a los jóvenes, ver a los indignados ahí peleando en el centro mismo de donde se cocina el estofado hace 2000 años en Occidente, que es Europa. Entonces, tienen que estar los jóvenes. Desde acá, un gran abrazo. ¿Y crees que podemos cambiar el mundo con la música y la poesía? Mira, mucha gente dice que sí, ¿no? Yo creo que, pero por lo menos lo vamos a intentar. Por lo menos quédate tranquila que lo vamos a intentar. Yo te decía recién, nada se puede lograr sin alegría. El que es un revolucionario triste es un triste revolucionario. Entonces, básicamente tenemos que ir por eso, ¿no? En el 2002 nació tu primer disco Comidas Populares. En el 2007 el segundo, y se llamó Revolución del Alma. Y ahora, en el 2012, vas a presentar el tercero, La Cuadratura del Círculo. ¿Existe alguna razón por la que sacas un disco cada 5 años? Claro, porque yo te voy a explicar porque es todo metafísico, porque tardo 5 años en juntar la plata, el dinero para grabar el disco. Me parece, primero, el dato que me estás dando, los seguidores de la Cábala lo podrán definir mejor. Me estoy enterando de esto, Cindy, te agradezco el dato, mira vos. ¿Qué esconden los títulos de tus discos? Son símbolos encriptados. Para los que buscamos conspiración y teorías conspirativas, pueden estar de parabienes. Yo digo que los títulos de los discos, los nombres de los discos, son símbolos, son mensajes. Yo puedo mandar un mensaje al espacio y vos captar otra cosa, no sé, pero... Comidas Populares fue porque, viviendo en Buenos Aires, le hicieron una nota a un pibe que era chef. Y el tipo había inaugurado en pleno barrio de Recoleta, que como sabrán los amigos, Recoleta es un barrio, como decimos nosotros, de conchetos. Entonces... Siendo este barrio así, este muchacho había puesto un restaurante donde básicamente él iba a cocinar comidas populares. Garbanzos, lentejas, fideos. Gracias a ese título descubro El canto popular de las comidas, de Armando Tejada Gómez, que los recomiendo si lo pudieran conseguir. Un libro que tuvo premio de Casa de las Américas en La Habana en el año 74. Yo se los recomiendo porque es un libro de cabecera. Ahí está la poesía en estado puro, entre otras cosas, ¿no? Revolución del alma tiene que ver con el cambio interior. Yo creo que son posibles, son factibles los cambios, pero tenemos que empezar a cambiar nosotros mismos. Y esto no tiene nada que ver con libros de autoayuda, por favor. Y La cuadratura del círculo es un homenaje a la cosmogonía de las civilizaciones andinas precolombinas. En la Chacana Cruz del Sur, nuestro símbolo ancestral, etéreo, nuestro símbolo que está ahí, la tenemos en la Cruz del Sur. Uno levanta la cabeza y bajo la constelación de Orión, nosotros vemos acá la Cruz del Sur, que no se ve en el hemisferio norte. Bueno, eso lo graficaron nuestros ancestros andinos en esa mal llamada Guardapampa, que tiene esas crucecitas como escaleritas, que bajan, que suben, que bajan, que suben. Bueno, ese subir y bajar, ellos dicen que uno vuelve hacia el pasado, uno vuelve hacia donde vino. Cuando decís que esas escaleritas de la Chacana o Guardapampa significan volver al pasado, ¿lo que querés decir en realidad es que se trata de volver a la fuente? Exactamente es eso, ni más ni menos que es eso. De la cuadratura del círculo podemos rescatar, por ejemplo, que hay muchos ritmos argentinos, muchos ritmos latinoamericanos, hay huaynos, hay murgas, hay un tango que yo le compuse a la militancia, que yo escribí de esto que te decía recién para la obra Marzo, Cantos de Amor y Coraje, está la canción Marzo, está ADN, hay un poquito también de rock and roll urbano para los nostálgicos de la década del 70. Tenemos después dos ritmos de joropo, uno que se llama El Silbón, que habla de una leyenda hermosísima, leyenda venezolana, y Cierto Día Llegará, que yo compuse cuando el año pasado por fin se abrieron las causas por los crímenes de lesa humanidad y se leyeron las sentencias a los genocidas. Después tenemos Tilcara, que es una canción en ritmo de huayno que yo le compuse a ese pueblo fantástico que tenemos en la provincia de Jujuy. En fin, un abanico rítmico como para poder disfrutar de toda la posibilidad rítmica de este continente, riquísimo en ritmos, ¿no? En matices, en colores, en texturas. Así que, si todo va bien, el próximo fin de semana de abril, tenemos que confirmar la fecha, si es el jueves 12 o viernes 13 de abril, si todo está bien, decía, lo vamos a presentar aquí en Mendoza, junto con un editorial, un colectivo, que se llama Cieneguita Cartonera, que son un grupo de mujeres dedicadas a editar libros en formato de cartón corrugado, con toda la significancia que eso tiene. Ellas ponen todo lo que es la tapa del disco, el diseño de tapa, así que los esperamos. Cualquier viaje que podamos hacer desde dentro hacia afuera, desde nuestro corazón al corazón de otro, atravesando cielos y mares, por aire y por tierra, con los ojos cerrados pero también abiertos, es indudable que nos cambia, ya sea en la percepción sobre las cosas, ante la vida, los sueños, la relación con las personas. Después de un tiempo afuera, volvemos siendo los mismos en apariencia, pero distintos, más grandes, más fuertes y más abiertos por dentro. Dos viajes hiciste, Gustavo, uno a la Patagonia y otro por Latinoamérica. Hablemos un poco sobre ellos. ¿Qué descubriste mientras viajabas? ¿Qué le aportó a tu carrera musical dicha experiencia? Primero, sorprenderme por el maravilloso país que tenemos, el micro país que sería Argentina, y el macro país, esa mayúscula América de la que ya hablaba Ernesto Guevara, un tal Guevara al cual le decían el Che. Cuando él hablaba de sus viajes, de haber conocido América, él la denominaba así, la mayúscula América. Es sentirte latinoamericano en cualquier país, que es lo que yo me siento. Yo me siento chileno, peruano, ecuatoriano, brasileño, excepto cuando jugamos algún partido de fútbol con Brasil. Pero fuera de eso, nosotros tenemos la oportunidad, yo tuve la oportunidad de conocer Latinoamérica y de movilizarme hasta el extremo con sus paisajes, con sus miserias, con esa historia tremenda de 500 años de explotación, 500 años de expoliación, de llevarse toda la riqueza hacia Europa, eso es un caso real, de pensar en que acá hubo 90 millones de muertos, ¿no? En cada paso que uno da de conocer Cuba, de conocer La Habana, cada paso que uno da, yo por lo menos me siento identificado plenamente y emocionado. Así que yo creo que puedo vivir, de hecho lo hice, yo creo que puedo vivir en cualquier lugar de Latinoamérica. Vamos a ver el día que pisemos Europa qué nos pasa. A la montaña, ¿hay que rendirle culto? Sí, claro. A la montaña, al mar, a nuestros protectores, al viento, a la lluvia, al trueno, al relámpago, a la luna, al Tata Inti, al sol. Yo pertenezco a un grupo de hombres y mujeres que practican el andinismo, y las veces que hemos escalado el faldeo de la Aconcagua, que es nuestro monte mayor, el pico más alto de América, o cualquier estribación, por más que pequeña que sea, yo le pido permiso. Lo mismo que cuando me meto a un río a refrescarme, siempre le pido permiso. No debemos ser tan soberbios los seres humanos o al mar. Después dice, che, ¿por qué se ahogó, se lo tragó, se cayó de una montaña? No debemos ser tan soberbios. Mirá, viste que hace unos años lo que provoca un tsunami, apenas un par de minutos, y el ser humano queda con toda la tecnología, con toda su soberbia, con toda su postura de rey de la creación, sumido absolutamente en la nada. Yo siempre digo, esperen que algún día cuando colapse el sistema tecnológico vamos a volver a la piedrita, a frotar piedras. Mirá lo que pasa cuando no te anda la notebook. Entonces, cuidado con eso. Yo creo que hay que volver absolutamente a respetar, porque gracias a la Pachamama, a la Madre Tierra, a esa visión cósmica que ya tenían nuestros antepasados, que ya tenían los egipcios, los sumerios, los chipchas, los mayas, las civilizaciones más antiguas de la Tierra que quedaron sumidas en nuestro occidentalismo. Por eso yo, anteponiendo el concepto occidental de progreso, una palabra que yo detesto, yo le opongo la palabra evolución. Soy el que elegí ser. Elegí ser absolutamente andino. Sí, una frase que le robé a Jorge Ledesma, uno de esos maestros que me aparecieron en la vida, cual tuve la suerte de conocerlo, de emocionarme, de escucharlo siempre. Ya no está entre nosotros, él se fue a viajar por otros lados. Yo elegí ser indio. Estuve de acuerdo con esa frase. Uno es lo que elige ser, ni más ni menos. Y su hija Graciela, la cual yo tengo la suerte de ser su amigo, ella siempre puteaba porque había salido rubia de ojos celestes. Hubiera querido ser morocha, pero bueno, las cosas son como son, ¿no? ¿Quién fue Gustavo Lorre? Cuando yo vuelvo a Mendoza en el 2002, al año, en el 2003, yo conozco a un hermano del alma, de la vida, que se llama Rubén. Y él, al tiempo después, me muestra una foto que acompaña mi carpeta de canciones, que obviamente los amigos de tu programa no la ven, en este momento te la estoy enseñando a vos, donde está Gustavo tocando la cacerolita. Me muestra esta foto y me cuenta la historia. Este hombre, Gustavo, era un militante social, profesor de educación física, guía de montaña, que es un tipo jugado. Los amigos de él siempre me dicen que él estaría en este momento en Chile, o quizá con los indignados, estaría en Bolivia. Bueno, él en el año 2001, él organiza, cuando nuestro país se incendiaba bajo el nefasto gobierno de Fernando de la Rúa, se incendiaba y salimos todos a la calle exigiendo que se fueran todos, lo que está pasando en Europa ahora. Entonces él, a 5.000 metros de altura, organiza un cacerolazo a esa altura. Entonces los gringos pensaban de que él estaba haciendo una especie de macumba, ¿viste? Entonces más o menos Gustavo le explicaba de qué se trataba la historia. Cuando veo esta foto dije yo, esta foto es una canción. En febrero del 2002, el 22 cumpleaños, por bajar rápido a las fiestas de su cumpleaños, le juega una mala pasada el cansancio, la confianza, y se mata en el Aconcagua y queda allá. 5 días después lo descubren. Esta es una historia que a mí me moviliza mucho y es una historia que a mí me lleva a componer un día esta canción que se llama Cacerolita. Cacerolita de lata en las alturas del cerro. Voy a golpearla bien fuerte pa' que me escuchen los cerdos. Pa' que me escuchen mejor, pedí una ayuda a mi guaira. Solito con mi silencio me he sentado en la montaña. ay, tata, inti, mi ruca está triste. Ay, mamá, aquí ya me han robado mi chuño. Ay, pachamama, déjame que cante, que viracocha proteja mi canto. Cacerolita abollada, recipiente solidario, hacele bulla al patrón, hacele bulla cantando. Me quedo en el Aconcagua, no me llores si no bajo. Piensan los huincas que muerto y solo y quedado volando. Ay, tata inti, mi ruca está triste. Ay, mamá, aquí ya me han robado mi chuño. Ay, pachamama, déjame que cante, que viracocha proteja mi canto. Ay, pachamama, déjame que cante, que viracocha proteja mi canto. Que viracocha proteja mi canto. Que viracocha proteja mi canto. Que viracocha proteja mi canto. Durante el primer festival del Cantar Opinando, compartiste escenario con mi gran amigo Rafael Amor. Primero te felicito por tan enorme amistad. Y yo tuve la suerte de conocerlo del año 90, porque yo cuando me hacía radio, en el año 90 en Río Gallegos, nos llevaban discos de vinilo todavía. Ni habían salido los CDs. Bueno, y había un disco de Rafael, entonces lo empecé a poner porque me impactó muchísimo. Tremendo compositor, excelente cantante. Vos sabés que yo le decía a los organizadores del Cantar Opinando ese año que lo trajeron a Rafael, difícilmente se da, excepto honrosas excepciones, caso de Rafael, que un tipo que componga de manera tan brutal cante bien, un vozarrón, viste, a mí un tipo que me emociona. Será porque yo admiro mucho a la gente de voz potente, que no abundan, sobre todo en la canción de autor, No, me parece un tipo fantástico. Mirá, y aparte una coincidencia tremenda, que es tan hincha de Boca como yo, es tan bostero como yo. Así que tuvimos la suerte que justamente ese día viernes del Cantar Opinando me tocaba actuar a mí y él cerró esa noche. Y yo me acuerdo de una canción, a ver si me sale, si me dan permiso Rafael y los amigos de él en Asturias. Una canción maravillosa que se la escuché a Mercedes Sosa. Te han sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Se equivocan, corazón, con frágiles cadenas. Serás cómplice y esclavo, corazón, destrózalas y vuela. No te entregues, corazón libre. Sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No los dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño corazón, tus alas malheridas. No tendrás corazón libre, no tendrás. No tendrás corazón libre, no tendrás. Recuerda, corazón, la infancia sin fronteras, el tacto de la vida, corazón, carne de primavera. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón. Corazón, con frágiles cadenas, más viento que raíces, corazón, destroza alas y vuela. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón. Corazón, que sus voces no te aturdan. Serás cómplice y esclavo, corazón, si es que los escuchas. No tendrás corazón libre, no tendrás. Estar vivo, corazón, vivir es otra cosa. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón. Corazón libre, no te entregues. No, no te entregues, corazón libre, no te entregues. Te han sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No me atreví a pedirle esa noche a Rafael que la pudiéramos cantar juntos esa canción, pero sí, de estas cosas que compartir un escenario con Rafael Amor, lo mismo que haber compartido un escenario un año antes con los Quilapayún, por ejemplo, el mítico grupo chileno. Esas cosas que esta carrera nos va dando. ¿Qué músicos te han marcado, Gustavo? El primero que me marca así fuertemente es Víctor Heredia. En el año 82, yo la primera vez que lo veo a él, acá en un cine que ya no está más, en Mendoza, acompañado por su guitarra y un guitarrista, nada más. En ese formato de cantautor, así del trovador contundente. Y yo dije, esto quiero cantar yo. Por acá quiero andar. Sí, sí, sin ninguna duda. Ella decide cuando es de día, ella maneja el sol. Anda pintando toda la casa con trozos de creyón. Rojo a los muros, verde al oscuro sillón del comedor. Y un poquitito de azul celeste aquí en mi corazón. ¿Colaboraste musicalmente con él? Sí, en el año 2006, casualmente vino Víctor Heredia para un mes de marzo. Como sabrán, nosotros hace unos años, merced a un decreto del Gobierno Nacional, marzo es el mes de la memoria y la justicia, recordando el fatídico golpe militar del año 76. Y siempre se hacen durante todo el mes, caso puntual de ahora estamos atravesados por todas las actividades que este acontecimiento tan importante para la vida de los argentinos representa. Lo trajeron a Víctor y yo, como se dice en la jerga, fui telonero, fui el que abrió el show esperándolo a él. ¿Y Pocho Sosa? Pocho. El Pocho, otro referente de la canción en Mendoza. Compartimos otra pasión futbolera de Independiente Rivadavia acá en Mendoza, con el cual le hicimos una canción al Candombe del Vino. Pocho me la grabó, tuve la suerte y el honor de que ese enorme cantante también que tenemos los mendocinos, intérprete como ninguno. Siempre está para derretir la piedra y que nunca hiele, para derramar el alma y la intención. Candombe del vino, candombe de los caminos que marca el sol. Thank you. que sobran sin entender. Ritual de amor frente al cerro que te estremece, reforestando tu cuerpo al amanecer. Candombe del vino, candombe de los caminos que marca el sol. Candombe del vino, candombe de los caminos del corazón. A ver. Marca el sol, candombe del vino, candombe de los caminos del corazón. Candombe del vino, candombe de los caminos que marca el sol. Gustavo, participaste en el disco homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo, titulado Sin embargo estoy aquí, con tu canción Acuso al invasor. Sí, una producción de hace unos años, de Derechos Humanos de Godoy Cruz, un homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo, donde yo ahí colaboré con una canción que se llama Acuso al invasor, precisamente el título del libro de Jorge Ledesma, el título homónimo, Acuso al invasor, una canción que quiero mucho, por cierto. ¿Un mensaje a los amigos de Mimos para el Alma? Un mensaje. Mira, siempre se me ocurre algo. Cuando estoy estudiando las teorías mayas, en su idioma dice in la quech a la quech. Cuando yo pregunté qué significaba era yo soy porque tú eres. Yo creo que a partir de allí eso resume un montón de cosas. La capacidad del ser humano de volvernos a mirar a los ojos. Y lo otro es otra frase que se me está ocurriendo en este momento. Tal vez con usted no seamos parientes, pero si en cualquier rincón del planeta a usted lo indigna la mayor de las injusticias, allí en ese momento usted y yo somos camaradas. Si alguien quiere ponerse en contacto con vos, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, el contacto conmigo es a través del famoso correo electrónico tonadamente@hotmail.com, mi página web que es www.gustavomaturano.com.ar y por Facebook buscan Gustavo Maturano y ahí me van a encontrar. Si me buscan, me van a encontrar. Gracias, Gustavo Maturano, por haber compartido una hora de tu tiempo con nosotros. A vos, Inda. Un abrazo a vos, a tu audiencia. Y como dije en el comienzo, feliz de haber podido compartir Mimos para el Alma. Vamos a cantar ADN, que está en el disco. Una mujer camina sobre el agua. Algunos dicen no sabe nadar. Tanta luz incomoda a los idiotas, la ceguera abunda por detrás. Contra el viento orina el obstinado, su dualidad patética conmueve. Iluminismos que han colonizado, no está a favor, tampoco en contra, sino que todo lo contrario. Tipos de a pie desazonzados, despiertos esta vez y molestando. Tipos de a pie entre los unos, entre los otros. Tipos de a pie somos nosotros. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Hasta la semana próxima. Un beso muy grande y muchos mimos para el alma. Troquismos ayornados, traficantes de conciencias azoradas, revolucionarios en reveras con el Che, reptan escondiéndose del sol. mi tostilingo si se les nota. Esto de ser y de aprender, ay, cuántos pares son tres botas. Tipos de a pie desazonzados, despiertos esta vez y molestando. Tipos de a pie entre los unos, entre los otros. Tipos de a pie somos nosotros, herederos de Silvina y de Beatriz, achicando la cabeza y no el sombrero. Los que sueñan que Argentina sea París, la mediocre sociedad de medio pelo. Cataflorismos del tipo popular, admirador de Evo y de Fidel. Desde lejos suelen verse tan distintas, expropiaciones tan progresistas. Claro que aquí serían fascistas. Tipos de a pie desazonzados, despiertos esta vez y molestando. Tipos de a pie entre los unos, entre los otros. Tipos de a pie somos nosotros. Tipos de a pie somos nosotros. Tipos de a pie somos nosotros.